que están reclamando lo que decían las chicas allí, sí, que la votación, señor, en general... Diputada. Pero eso ya está cerrado, la votación en general fue mayoritariamente a favor. Sí. Están hablando ahora... Aunque lleguen a los 5 votos que no se contaron teóricamente, es 131 a 128, no tiene nada que patalear. Preservar la unidad de Cambiemos. A ver, Carrió está hablando de preservar la unidad de Cambiemos, a ver. Ya está, no. En tratamiento, artículo primero, artículo 15, tiene la palabra el diputado Lipovetsky. Lo escuchamos a Lipovetsky, que ha sido fundamental en todo este tiempo. Vamos a proponer una serie de modificaciones. Y a ver las modificaciones que propone. Qué miedo, ¿no? Algunos diputados, como hizo mención la diputada de los Penato, para tratar de lograr la mejor ley posible. Y en ese marco el diputado Ricardo nos propuso invertir los títulos y el título 2 del proyecto del orden del día lo estamos pasando a ser el título primero. Es decir, para que quede claro, el artículo 16 del proyecto, del dictamen, pasa a ser el artículo primero. El título, primero voy a mencionar, el título 1 se denomina modificación del Código Penal, que era la misma modificación que tenía el título 2 antes, y el artículo 1 es el ex artículo 16. El artículo 2 es el ex artículo 17 del orden del día. Y en este artículo vamos a agregar una modificación propuesta por la diputada Ródenas. Lo voy a leer, donde dice el artículo 85 bis, en la parte que dice será reprimida con prisión de 3 meses a un año e inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena la autoridad de un establecimiento de salud o profesional de la salud que dilatare injustificadamente, obstaculizare o se negare a practicar un aborto en los casos legalmente autorizados. Y luego sigue, y luego continúa el artículo conforme... Diputado, ¿de qué artículo está hablando? Ya lo dijo, ¿no? Está hablando del artículo, de lo que era el artículo 17, pero el clima en la Cámara de Diputados está fatal. Lipovetsky va a proponer una... un cambio a el artículo, sí, que dice que se reprime con prisión e inhabilitación. No. No, diputado Preto. A la autoridad de un establecimiento de salud que dilatare, obstaculizare o se negare a practicar, claro, un aborto. El cambio que propusieron fue, en lugar de que dilatare injustificadamente. Se está matando ahí adentro, ¿eh? Mm. ¿Qué está pasando? Hay muchísimas discusiones. Sí, diputado Preto. Hola. Señor presidente, estamos en presencia de una sesión histórica y se ha producido una confusión al final, donde usted mismo ha dicho que había 5 votos. No. Pero, discúlpeme. Diputado, me disculpa. Son dos votos. Matemática. Son dos votos. Matemática. Perfecto. Dos votos. Perfecto, no, pero no altera, permítame, no altera la votación. Permítame, señor presidente. Diputado Preto, señor, no altera la votación. No, diputado Preto. Señor presidente, quiero que diga el resultado final. No. ¿Puede leer el resultado final? Pero Preto, a las 10 de la mañana, si usted necesita con pero dos votos el resultado final, estamos jodiendo. Diputado Lipovetsky, tiene la palabra. Gracias, presidente. Si le parece, volvemos para que quede claro. Es una ley demasiado importante para que la tratemos en particular en forma calma. A ver, silencio, marco, silencio. Tenemos que seguir trabajando, diputados. Es en particular, calmemos. Gracias, diputado Lipovetsky. Si le parece, voy al primer artículo y por último se lo pone en votación. Estamos, como le decía, pasando al título 2 del orden del proyecto dictaminado en el orden del día, pasando a ser el título 1. Es decir, el título 1 se va a denominar modificación del Código Penal. El artículo 1 de lo que vamos, que proponemos votar, es el texto del artículo 16 del orden del día. No tiene modificaciones. Artículo primero no tiene modificaciones. No tiene modificaciones. Se va a votar. Es el artículo 16 del orden del día. Sí, es diputado Cano. Quizás un poco difícil. Gracias, presidente. Nosotros entender lo que está pasando ahora, pero es también es sumamente importante y es tan importante como lo anterior. Digo, no lo vamos a sostener en el aire, porque quizás es más fácil después traducirlo una vez que se vaya votando, pero ahora se empieza a votar artículo por artículo. Vamos a votar el artículo primero. Y se votan los artículos en los que hay propuestas de reformas, ¿no? Y ahí en las reformas, si alguno baja un poco los brazos después de tanta ansiedad, el artículo 16 pueden suceder algunos cambios importantes. No tiene modificaciones. 16. Va como artículo primero. Si quiere, le propongo el, también el artículo segundo. No. Votemos el artículo primero, que es el artículo 16, sin modificaciones. Se va a votar afirmativo. El artículo 16, artículo que ahora es el 1. Dice que se sustituye el artículo 85 del Código Penal, que es el que penalizaba el aborto. 17 del dictamen, y solamente le vamos a agregar la palabra injustificadamente entre dilatare y obstaculizar. Y como decía Euge, se agrega ahora la cuestión del... Con esas modificaciones se va a votar el artículo segundo. Dilatare injustificadamente. Resulta afirmativo. Y también ahora, obviamente, tercero, todos los votos van a ser mayoritarios. Discúlpeme, diputado Lipovski. Vamos a ver si en algún momento se traba. Diputado Iglesias pide la palabra, artículo tercero. Sí, señor presidente, yo voy a proponer dos... Estamos oficialmente ingresados en el Enredando las Mañanas, en el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Una violación con el solo requerimiento y la declaración jurada de la mujer o persona gestante ante él, la profesional de la salud interviniente... agrego, cuando el feto no sea aún viable de acuerdo al criterio del profesional interviniente. Y en el B, donde dice si estuviera en riesgo la vida o la salud de la mujer, propongo volver a la fórmula de peligro. Riesgo existe siempre, peligro habla de un motivo específico. Me parece que tenemos que mantener, como en anteriores redacciones de estas normas, la palabra peligro, que aluda a la existencia de un factor que pone, que aumenta el riesgo por algún motivo particular y no al riesgo en general. En todo embarazo, en todo parto, en todo aborto hay riesgo. El problema es que el inciso B se refiere a en cuando hay un factor objetivo y por lo tanto la palabra justa no es riesgo sino peligro. Gracias, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Lipovski. Le agradecemos mucho los aportes al diputado Iglesias, pero en este caso en particular vamos a mantener la redacción propuesta en el dictamen. Bien, se va a votar el artículo tercero sin modificaciones. Resulta afirmativo. Artículo cuarto. El artículo cuarto es el ex artículo, el que era el artículo 19 del dictamen, no está sin modificaciones. Bien. Sí, diputada González Eguira. Sí, había pedido para originalmente el artículo 19. Atendiendo a que las mujeres en muchas situaciones llegan a enterarse de sus embarazos, incluso con posterioridad a la semana 15, por situaciones de vulnerabilidad de salud, como es el caso que vimos en la provincia de Salta, la niña que llegó con un dolor de estómago al hospital y se enteró que tenía un embarazo de 5 meses, es que proponemos la modificación en el último párrafo, donde dice, el juez podrá disponer... que la absolución, podrá exponer la absolución de la pena en atención a los motivos que impulsaron a la mujer, ya que la pena, la causa penal es un estigma para la mujer para buscar luego trabajo o para su vida social. Gracias, señor diputado. Diputado Solanas. Presidente, entiendo que el artículo 19 pasa a ser el cuarto. ¿Pasa a ser el cuarto? Sí, señor diputado. Quiero, sin lugar a dudas, considero oportuna la reducción de pena que de considerarse se reduce de 3 meses hasta 1 año. La mujer nunca deja de ser la víctima de un sistema que no lo ha protegido debidamente y por ello debemos protegerla no solo en cuanto a liberarla de responsabilidades penales, sino que a través de la justicia se garanticen las garantías sociales a que tiene derecho. O sea que apoyo el artículo 4, el cuarto, presidente, que era el 19. El 19. El ex 19. Apoyo el artículo 4. Gracias. Diputada Romina del Pla. Sí, señor presidente. Una cuestión, además de acompañar el pedido que hizo la diputada González Eligra, una consideración general sobre este capítulo, que yo había pedido la palabra al principio. Entendemos que el tema del aborto legal, seguro y gratuito debe quedar fuera del Código Penal, como una consideración general, y esto nos parece que es crucial porque justamente es parte de lo que hemos venido reclamando como parte de la despenalización justamente del derecho al aborto. Sin embargo, como entendemos que en caso de no avanzarse con esto, queda una redacción mucho más retrógrada, que es la que está en el Código Penal vigente, entonces, a pesar de tener esta consideración inicial, acompañamos con la modificación que hizo la diputada González Elira. Gracias. Diputado Karim Nalumé, por este tema. Gracias, presidente. Como lo manifesté en la discusión en general, yo creo que la tipificación y la criminalización de la mujer... Bueno, nos vamos a la calle y vamos a hacerlo con Miranda Carrete. Ella es integrante de Radio Sur, está ahora en el aire de esta vigilia radial que ya se transformó en otra cosa. ¿Cómo estás, Miri? Buenos días, muy contenta, la verdad, emocionadísima con esto que estamos viviendo después de tantos años, estar acá en la calle viviéndolo con tanta gente después de tantas horas, todas las madrugadas, felicitaciones por esa inmensa cobertura. Y acá se vive un clima de emoción, de no poder creer lo que estamos viviendo, de estar contentas y convencidas de que este es el camino, estando en la calle, luchando por nuestros derechos, luchando por nuestras convicciones. Uh-huh. Sí, creo que está claro eso, ¿no? Me parece que una de las cosas que quedó claro hoy es que con mucha calle sostenida se le puede marcar el rumbo a gente que uno podía resultarle impensado que terminara haciendo discursos como los que se escucharon al final, ¿no? Sí, los discursos que se escucharon al final nefastos, la voz de Carrió queriendo dejar en claro su postura antes de que se vote a favor. Ahora se están debatiendo las diferentes modificaciones, también hay que estar atentos ahí a ver qué es lo que, qué es lo que terminan de cocinar en este momento, después de tantas horas de debate, de escuchar todo lo que se fue diciendo, y de resistencia también acá en la calle, siguen las carpas, siguen los restos de haber pasado una noche en el Congreso. Sí, decíamos, bueno, de hecho Euge se fue del estudio recién porque nos parecía importante que alguien que esté bien metida en la cocina del tema pueda estar escuchando este momento mientras nosotros reflejamos lo que está pasando afuera. Es difícil de entender para todo el mundo quizás lo que está pasando ahora con las modificaciones, pero es sumamente importante porque es lo que va a definir cuál es la ley que se vota, ¿no? Se están votando algunas intenciones de modificar, se están modificando algunas cosas por ahora no tan importantes, bastante sutiles, pero de todas maneras hay propuestas de reformas de título individual que pueden modificar el espíritu de la ley, puede haber alguna trampa allí, así que hay que estar atento. ¿Querés sumarnos algún testimonio desde allí? Sí, estoy acá viendo a ver con quién podemos hablar. Acá hay algunos compañeros y compañeras que los veo que se pasaron la noche acá, estuvieron pasando la noche acá en el Congreso. Pasamos la noche acá, sí. Estuvimos escuchando todo, acompañando a los compañeros, pero bueno. ¿Cómo la vivieron? Nada, hermoso, increíble el clima, muy emocionado. ¿Y se esperaban esa positiva? Y la verdad es que no, o sea, estaba como en duda, así que fue muy emocionante cuando fue ley. ¿Es la primera vez que vienen o ya venían movilizándose por ese tema? No, ya venían movilizando, no es la primera vez. Muchas gracias. Ahí escuchamos algunos testimonios de que, bueno, están acá pasando la noche hace rato, bancando la parada en el Congreso. Bien, Miri. ¿Te parece tomamos contacto en un rato? La cosa supongo que va a seguir allí o ya se sí, están empezando. Sí, acá hay ánimo de continuar, de quedarse y bueno, sí, hablamos un rato para ver qué sucede. Dale. Buenísimo. Abrazo. Miranda Carrete es integrante del colectivo Radio Sur, una de las tantas radios que se ha sumado a esta vigilia radial que empezamos anoche a las 10 de la mañana, o sea que se está cumpliendo 12 horas y 13 minutos de transmisión ininterrumpida. de lo que ha sido el debate y de lo que ha sido el estar afuera. Te quiero nombrar a todas las radios que participaron, porque si bien algunas ya, como es mañana, están con sus propias programaciones, estamos, y es más, y otras que no participaron ahora se sumaron, porque estamos en el espacio del Enredando las Mañanas, que es el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos, que hacemos todas las mañanas de una radio distinta y que los jueves toca hacer en Buenos Aires desde la Retaguardia, que es la radio donde hicimos la base, junto a compañeros y compañeras de Radio Zona Libre, de Radio Presente y de FM La Caterva, que estuvimos aquí. Además, por supuesto, nos escuchaste y nos estás escuchando a través de la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, Radio Sur, la escuchaste a Miranda recién, la Colectiva Radio, Estación Sur de Catamarca, Radio La Negra del Bolsón, Radio Semilla de la Ciudad de Buenos Aires, FM de la Calle Bahía Blanca, Radio Voces de La Rioja, La Charlatana de La Plata, la Red Nosotras en el Mundo, la Petumo Gelén del Maitén, Zumba La Turba de Córdoba, la Tribu, que se sumó por allí por la madrugada y seguramente ya se debe haber desenchufado, la Riachuelo, muchas de estas ya están con sus programaciones habituales de las mañanas, por suerte, porque los medios comunitarios hemos crecido si tenemos mañanas propias o compartidas como esta del Enredando, Radio Libre de Bariloche, La Tosca de La Pampa, Radialistas de Tucumán, Radio Atómica de Buenos Aires, Radio Revés de Córdoba, me falta La Azotea de Mar del Plata, y me falta alguna más, porque muchas, La Chicharra de Corrientes y algunas más que se fueron sumando durante la madrugada. Para nosotros ha sido un esfuerzo y un laburo enorme poder generar esa suerte de red que se dio con radios que no son todas como nosotros integrantes de la Red Nacional de Medios Alternativos, y que muchas veces en otras circunstancias quizás es difícil de conseguir, pero que cuando hay un objetivo claro comunicacional es simplemente levantar el teléfono, charlar con los compañeros y compañeras y decir, les interesa esto y mirá cómo les interesó, ¿no? Porque el objetivo comunicacional estaba clarísimo y porque había que estar unidas las radios comunitarias para poder entregar una transmisión como la que se entregó, que ustedes juzgarán si estuvo bien, mal o más o menos. A ver, sigue hablando Lipovetsky. Pasamos un ratito ahí, pero vamos a estar yendo y viniendo todo el tiempo a la calle. Se va a votar el artículo 8º, resulta afirmativo. Artículo 9º. Gracias, presidente. Es el ex artículo 5 del dictamen original. Proponemos aprobarlo sin modificaciones. Diputado Iglesia. Sí, acá yo quisiera incluir una modificación en este sentido. No hace referencia a las mejores prácticas. Y nosotros sabemos lo que esto significa en nuestro país. Hablamos mucho de federalismo. Déjenme decirle, como diputado representante de la capital federal, que me preocupa que terminemos aplicando las mejores prácticas en la capital federal y que en las salitas pobres de las provincias se utilice los métodos más simples, brutales, como el raspaje, etc. La Organización Mundial de Salud tiene un protocolo muy claro que establece en cada etapa, en cada semana, cuál es el método indicado, cuál es el método que constituye la mejor práctica, y yo quisiera que eso se aplicara, no solo en la Ciudad de Buenos Aires, sino en términos de igualdad en todo el país. Por eso propongo la siguiente modificación. Dice, la interrupción voluntaria del embarazo establecida en la presente ley se debe efectivizar sin ninguna autorización judicial previa. No puede imponerse requisitos de ningún tipo que dificulten el acceso a las prestaciones vinculadas con la interrupción voluntaria del embarazo, debiendo garantizarse a la mujer o persona gestante, mi modificación, la utilización de la mejor práctica disponible según las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y una atención ágil e inmediata que respete su privacidad, etcétera, etcétera. Me parece que es un elemento de igualdad y de federalismo que podría ser incluido en el espíritu de la norma. Sí. Gracias, señor diputado. Diputado Lipovetsky. Gracias, presidente. Debido a los cambios de artículos, no es el artículo que estamos poniendo en tratamiento, que es el artículo 5º del dictamen. Claro, nosotros estamos tratando ahora el 9, que es el 5º del dictamen. Entonces, después cuando lleguemos a ese lo volvemos. Bueno, se va a votar entonces el artículo noveno, que es el quinto del dictamen original. Resulta afirmativo. Sí. Gracias, presidente. Artículo décimo. Es el ex artículo 6 del dictamen original. Proponemos aprobarlo sin modificaciones. Bien, se va a aprobar el artículo décimo. Resulta afirmativo. Artículo décimo primero. Gracias, presidente. Es el artículo séptimo del dictamen original. Proponemos aprobarlo sin modificaciones. Bien, se va a votar. Resulta afirmativo. Artículo décimo segundo. Gracias, presidente. Es el ex artículo 8 del dictamen original. Proponemos aprobarlo sin modificaciones. Diputado Tonelli. Gracias, presidente. Mire, yo quiero proponer una modificación, porque tal como está redactado el artículo, no queda claro si el verbo requieran, al final del primer párrafo, se refiere a la solicitud de interrupción voluntaria del embarazo o a la información, la atención y el acompañamiento que están previstos en los incisos posteriores. De manera tal que podría interpretarse que si la mujer no lo requiere, el establecimiento de salud no tiene por qué brindarle información adecuada, atención previa y acompañamiento. Entonces, la modificación que propongo es muy sencilla y consistiría en que el primer párrafo quede redactado de la siguiente manera. Realizada la solicitud de interrupción voluntaria del embarazo, el establecimiento de salud deberá, dos puntos, y a partir de allí continúa el artículo exactamente igual. Gracias, presidente. Gracias, señor diputado. Diputada Cornelia Smith. Sí, en el mismo sentido, y si los que votaron este proyecto realmente les importa la vida humana, me gustaría que acá podamos pedir la consejería obligatoria dirigida a salvar las dos vidas. O sea, en Uruguay, no me sirven, ustedes hablaron de Uruguay, en Uruguay los protocolos que se hacen están dirigidos a salvar las dos vidas, están dirigidos a informar a la mujer qué opciones tiene y tratar de convencer que no aborte. Ahí creo que está la gran diferencia, así que me gustaría si se podría incorporar eso. Gracias, señora diputada. Diputado Lipovetsky. Diputado Caña, diputado Caña. Sí, presidente, para puntualizar, yo también tengo una redacción alternativa, básicamente que dentro de la información también se dé la información de todas las posibilidades que tiene la mujer en caso de que decida no abortar, para que así la decisión de la mujer sea completa. Digamos, no es, ese es el sentido incluso de la ley uruguaya. No sé si el diputado Lipovetsky, yo le había acercado una redacción, si puedo hacer una propuesta o si no la va a aceptar. Lipovetsky. Gracias, presidente. Le agradezco mucho los aportes de las propuestas de los diputados Tonelli, Cornelia Miglierma, el diputado Caña. Vamos a mantener la redacción original. Respecto a la propuesta del diputado Caña, en realidad en el artículo octavo que ya hemos aprobado, al referirnos, al remitirnos al artículo 59, toda esa información está contenida en la disposición de ese artículo, así que está recogido de alguna manera la preocupación de la diputada. Y respecto a la propuesta de los diputados Smith, Lierman y Tornelli, primero decirle a la diputada Lierman que, por supuesto, que nos preocupa la vida de todas las mujeres en la Argentina, por eso hemos votado este proyecto. Y por el otro lado, justamente por eso mismo hemos incluido un artículo dedicado a las conserjerías. Vamos a poner algo de música, ¿les parece? Para... Gracias, señor diputado. Seguir en la mañana. Me desdibujé. subte, en el tren. Me busca mi hermano, me busca mi madre. Perdí contacto ayer a la tarde. Vino la tele, habló mi padre. La red explota, el Twitter arde. Si tocan a una, nos tocan a todas. El femicidio se puso de moda. El juez de turno se fue a una boda. La policía participa en la cuota. Y así va la historia de la humanidad, que es la historia de la enfermedad. Ay carajo, qué mal que estamos. Los humanos locos, paren de matar. Mañana me matan y mueren todas mis hermanas. Me duele el cuerpo y las entrañas. No quiero que me toque, chavo, no tengo ganas. Me matan y se infecta la raza humana. Le temen al poder que de mi boca emana. Soy esta herida que pudre y no sana. Me matan y conmigo se muere mi mamá. Y es la historia de la humanidad, es la historia de la enfermedad. Ay carajo, qué mal que estamos. Los humanos locos, paren de matar. Hay que tener vergüenza. Hay mucha gente que se siente rara por haber llorado por un discurso de alguien del PRO. Pero la verdad es que fue muy bueno el discurso que dio la legisladora Lopilato, y eso ha hecho que muchas personas se hayan emocionado, hayan descargado la emoción contenida de toda la... mucho más que de toda la jornada, pero ponele que de toda la jornada, de toda la madrugada. Entonces ahora hay gente sintiéndose rara porque lloró por un discurso del PRO y lloró de emoción, ¿no? Pero en realidad es más que por el discurso, ese discurso representó mucho más que otros, es raro, pero representó mucho más que otros la emoción de muchas mujeres al mismo tiempo por el mismo tema. Y bueno, y también en algún sentido marca hasta qué punto la cosa fue transversal, ¿no? Fue transversal hasta que gente que lucha por cambiar la sociedad y por el socialismo haya querido conseguir esta ley, que por ahora tiene solo media sanción, y se están tratando los cambios. Ahora Euge quizás nos explica un poco. Y además, allí está también la cuestión de que claramente fue transversal la cosa, ¿no? Como te decía, estamos en un momento en el que la mayor parte de las radios que estábamos siendo parte de la vigilia hace un ratito nada más, hasta a las 10 de la mañana, se fueron saliendo, y vamos quedando las radios de la Red Nacional de Medios Alternativos, que estamos enlazadas todas las mañanas para hacer el Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Así que pongamos un poco de sonidos que nos remitan a ese lugar. Monólogo número 2010. ¡Yeah!

transmitido la absolución, hemos transmitido en vivo la absolución de Yanira González. Alguno de los dos celulares, no sé si el de Uge o el de Jorge, podría ser el de Jorge, ¿eh? Podría ser el mío. Nos está boteando. Nos está acoplando. Bueno, te decía que hace algunos años transmitimos en vivo lo que fue la sentencia absolutoria de Yanira González, una piba que estuvo presa, acusada de haber matado a su niña, aunque parezca terrible. Después hubo muchos casos de estos, pero fue el primero que las organizaciones tomaron nota y se hicieron cargo, y por eso fue también el primero del que nosotros tomamos nota, ¿no? Por estar cerca de esas organizaciones. Obviamente no es la primera vez que esto pasa, pero ahí apareció como un caso, y después como empezamos a ver como una problemática, porque vinieron muchísimos casos más. Hoy hay una audiencia importante respecto a esa misma causa, o a una cosa colateral de esa causa. Así es. Bueno, igualmente en un ratito vamos a estar, imagino, haciendo alguna comunicación allá con el Tribunal Oral de San Isidro, que es donde se hará el juicio al asesino de la niña de Yanira González. Uh-huh. Nosotros accedemos acá con Lorenzo, que lo veo por acá, al caso de Yanira González a partir del caso de Yanina Farías, que es una compañera que hoy está presa, también víctima del mismo sistema judicial, de las mismas los mismos entramados que encausan a pibes y a pibas ilegalmente y sin ninguna razón. Así que, bueno, desde ya que venimos acompañando el caso de Yanina Farías, es un caso muy parecido porque es la misma violencia machista a la que se lleva la vida de su hija, y ella termina pagando las consecuencias estando en Canadá presa. Uh-huh. Y bueno, como decías, ella está absuelta. No es el caso del asesino, y bueno, en un rato vamos a estar viendo qué pasa con el juicio justamente de este tipo. Digamos que la absolución de Yanira González derivó en que, si para la justicia, si no la mató ella, ¿quién, no? Entonces fueron por el lado que justamente Yanina, su familia y las organizaciones decían que había que ir, ¿no? Justamente. Así que vamos a estar atentos a lo que pase ahí. La Chiqui Conder, Gabriela Conder, ha sido la abogada que llegó a esta instancia y que llevó la cosa. Abogada, compañera de la gremial, ¿no es cierto? Exactamente, la gremial de abogados, una de las organizaciones de abogados populares que ayer estuvieron, por las dudas que se produjera algún incidente. Por suerte estuvo todo tranquilo, la verdad. Sí. La masividad hizo que estuviera tranquilo. Y también una energía de que eso suceda, ¿no? Porque, digo, era fácil esperar, pensar que del otro lado, del lado de los pro aborto clandestino, haya algún tipo de provocación, o mismo, claro, de la policía. Por eso, ¿no?, mismo. Y la marea verde fue tan enorme, tan grande, tan masiva, que inhabilitó la posibilidad de cualquier incidente, de cualquier provocación. Sí, pero digo, no solo lo grande, sino lo consciente, ¿no? Porque yo veía un video ahí que creo que lo estuvimos girando en la transmisión de la noche, de un fascista que fue ahí y se les puso a gritar, son unas putas, y bueno, todo tipo de barbaridad, esto es la patria, esto es Argentina, y bajo ese discurso agravió y atacó a las compañeras que lo miraban y se reían, ¿viste?, y lo filmaban. Digo, podría haberse generado otro tipo de reacción, pero la reacción consciente de decir no vamos a tomar ninguna de las agresiones. Bueno, ahí es donde cambia la actitud de la mujer, es distinta a la del varón. El varón podría haberlo ido a agarrar a trompadas. No necesariamente, ¿eh? En otro caso, por ahí la mujer también, pero me parece en general, que... En general, tienen otra actitud. Puede ser, lo pero... Lo gastan hoy, y se ríen. Hoy había una decisión política también de tener mucho cuidado con eso, ¿no? De cuidar de no responder a ninguna agresión, para que no pase lo que ya ha pasado, ¿no? Con el 18 de diciembre, que mientras se votaba en el Congreso y afuera la policía reprimía a los compañeros y las compañeras, y después se termina suspendiendo la sesión, ¿no? Entonces ahí hubo una conciencia también generalizada y acompañada desde la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Así que, bueno, por mi parte quiero felicitar, es lo primero que me sale en esta mañana de gira, ¿no? Como estamos, Jorge, porque no dormimos, estuvimos toda la noche siguiendo ahí los testimonios de los diferentes... Si había algún sueño, se fue con la votación. Sí, sí, totalmente. Pero bueno, una emoción enorme, felicitar a todas las compañeras por esta lucha inmensa y bueno, y rescatar esto que mencionaba Fer sobre el caso de Yanina González, para pensar que bueno, hoy hubo una gran victoria del feminismo, una gran victoria de las compañeras que vienen dando tantas luchas tan aceleradamente también, ¿no? Y tan valientemente y tomando las calles de una manera impresionante. Bueno, es un buen día para festejar y también para pedir seguir la liberación de las compañeras que están presas por algo que no tiene nada que ver con el delito, sino con es una cuestión de vida, y un aborto espontáneo es nada más que una situación de expulsión del cuerpo extraño en el cuerpo de la mujer. Eso es un aborto espontáneo. ¿Cómo el cuerpo extraño? De vida, de las dos vidas, Jorge, no entendiste nada. No, eran dos vidas, Jorge. Es un embrión. Eran dos vidas. No es lo mismo el pollito que el huevo. No es lo mismo. Whose bodies are bodies? Whose rights are rights? Cuerpo de quienes, de nosotras. Derechos de quienes, de nosotras. Decisiones de quienes, de nosotras. Cruda Cubensi, one more time, representing women and queer people choices. KRUDA, yeah. Saquen su rosario de nuestro ovario. Saquen su rosario de nuestro ovario. Saquen su doctrina de nuestra vagina. Saquen su doctrina de nuestra vagina. Afro-latinoamericana y caribeña, orgullo de mi gente y de mi cuerpo dueña. Afro-latinoamericana y caribeña, orgullo de mi gente y de mi cuerpo dueña. Afro-latinoamericana y caribeña, orgullo de mi gente y de mi cuerpo dueña. My body is mine, my body is mine. Mi cuerpo es mío, mi cuerpo es mío. Son hoteles. Bueno, estamos aquí otra vez en la retaguardia. Déjame decir nada más, porque mucha gente, vos entre ellas, que sos a pro cubano a full, junto con Lolo, no las conocen. Se llaman Crudas Cuenci, por eso la canción que dice ni la iglesia, ni el partido, ni el Estado, ¿no? O sea, mezcla todo porque es en Cuba, ¿no? Entonces, claramente. Son muchas, no solo la iglesia, en ese caso es la que se mete. Bueno, si nos permiten las compañeras, mandarle saludos a al Che Guevara, que hoy cumpliría 90 años, ¿no? Ah, le mandamos saludos al Che. Que seguro nos estará escuchando. Sí, que nos mande algún mensaje si nos está escuchando el Che. Bueno, ahora sí, se llenó un poquito el estudio de compañeras, ¿no? Sí, exacto, van llegando las chicas. Bien ahí, bien ahí. Acá estamos. ¿Cómo están? Bienvenida. Vamos las pibas. María Eugenia Otero y Agustina Sandoval. Agustina Sandoval, primer programa en primera vivo, vez al primera, aire. Primera vez al aire. Desde hace mucho tiempo que está en la retaguardia, que forma parte de este equipo. Viene colaborando mucho en la revista de papel. Ayer ya tengo la nueva, Ojo, bien. Perdón, pero necesitábamos una abogada en el estudio, entonces la convocamos, a Agustina casi, Salinas. Casi, abogada, casi. Me falta un poquito. Bueno, Agus, estuviste ayer por la tarde, bueno, durante toda la tarde y noche, allí en la calle. Hay alguien emitiendo sonido desde el estudio. Yo estoy escuchando de fondo. Bueno, no, era yo acá, perdón. Contanos, dale. Bueno, buen día para todos y todas, menos para la Yuta y para los Provida. Vamos. ¿Qué tal? Bueno, sí, ayer a la tarde llegué más o menos a la concentración, tipo a las 5:30, 6. Y fue increíble porque entramos por una callecita, que no me acuerdo el nombre en ese momento, pero veíamos mucha gente que se estaba yendo y nos preocupó. Pero en un momento llegamos a Callao, creo que era, no me acuerdo. No podíamos creer la cantidad de gente. Era impresionante, era una fiesta. Bueno, entonces empezamos a seguir a toda la movilización y queríamos ir para el lado del Congreso, pero no pudimos porque no podíamos pasar. Era tal la cantidad de gente que... No, en un momento... Nos quedamos atascados y empezamos a empujar todo, era una fiesta, empezamos a gritar, a saltar todo y dijimos, bueno, no, ya está. Nos volvemos para otro lado a tomar unos mates y estuvimos un rato largo, sin saber para dónde disparar, pero bueno, nos quedamos tomando unos mates, nos encontramos con un amigo y después ya nos empezamos a dirigir hacia otras calles que, si bien no era tanta la cantidad de gente, costaba caminar, pero bueno... Era mejor que andar por las avenidas. Nos hicimos amiga de una chica que se interesó mucho por la revista y nos pidió mates y nos dijo que éramos muy copados. ¿Por la revista o por los mates? Por ambas, en realidad. Primero vino con la excusa de preguntarnos por una calle y le dijimos, mira, no sabemos dónde está. Ah, bueno, ¿me dan un mate? Obvio, sí. Era el mate. Así que aprovechamos y, che, mirá, estamos con una revista, somos de la retaguardia. Que tiene la tapa verde. Día verde, ¿no? Con aparte el mate. La piba te entretenía hasta que le dábamos para darle más mates. Sí, obvio. Aparte la vio y dijo, no, qué hermosa. Bueno, se recopó. Y estuvimos así repartiendo un par de revistas que, si bien algunas personas nos decían, me la das. Bueno, esa voluntad, pero, uy, pero no puedo. Bueno, está bien. Una. Bueno, así que nada, fue un día increíble. Yo la verdad que nunca había tenido una experiencia de no poder movilizarme en una marcha, o sea, porque literalmente me quedé atascada. Claro. Y si bien uno, qué sé yo, puede enojarse por no poder moverse, por la cantidad de gente y qué desesperante, pero no, era un orgullo estar ahí. Era un orgullo estar ahí con las pibas, los pibes, había nenes chiquititos, era hermoso. Muy, muy hermoso. Toda la noche estuvimos diciendo en la transmisión, en la gran transmisión que se dio desde la retaguardia y desde un montón de otros medios alternativos comunitarios, y decíamos, y era el comentario de las compañeras en la calle que estaban allá en el Congreso, era, por más de que no salga y por más de que se vote que no, esto ya es una victoria, la victoria es que sí, concientizamos, totalmente. La victoria es que la gente sabe por qué, totalmente. Sabe cuál es la discusión, bueno... Ahora que hace instantes, hace media hora nos enteramos que bueno, finalmente se votó a favor esta primera sanción, digamos, Bueno, ¿qué se siente como compañera, como luchadora, que una vez le hayamos ganado una a este estado en estos últimos años de tanta mala leche, ¿no? Bueno, primero que nada estoy muy orgullosa de la lucha que se viene llevando a cabo por parte de pibas, pibes, nenes, madres, abuelas, todo. Es muy, muy, muy orgullosa. La verdad es que justamente le estaba comentando a Juli que antes de que ya dieran los resultados de la votación, el corazón me hacía un bombeo de sangre en todo el cuerpo impresionante. Y me dieron muchas, muchas ganas de llorar porque, más allá de que es una felicidad total la media sanción, más que nada me emocionó muchísimo por la gente que lucha todos los días, por las pibas que luchan, por las pibas que intentaron luchar y en un momento no pudieron más. Bueno, chicos, paren, me estoy emocionando un poco. Por todas esas chicas que no pudieron tener una opción. Por todas las madres que están luchando por esas chicas, por todas las familias que luchan por esas pibas, es un orgullo total, total, total. Y justamente lo estaba hablando con mi mamá, porque ella, si bien yo tengo 20 años y bueno, puedo hacer lo que yo quiero, pero ella teme por mí cuando yo voy a las marchas, me dice, yo tengo miedo, pero esta lucha le dije que la compartimos, ¿entendés? Vos no tenés que tener miedo porque esta lucha es una lucha colectiva y compartida con vos y con todas las chicas y los chicos que vienen bancándola hace muchísimo tiempo. Y esto es impresionante. La media sanción significa que realmente está haciendo ruido, ¿entendés? Así que nada, estoy muy, muy, muy feliz, chicos. De verdad, muy feliz. Sí, para ambos, que son los de los más jovencitos de aquí, me parece que obviamente la particularidad del tema hace fluir esta emoción, ¿no? Digo, es un tema muy, muy, muy, muy particular para las mujeres. Pero me parece que también debe haber algo, debe jugar algo en ustedes, de que estamos viviendo un tiempo muy de mierda en general. Y el haberse, yo lo pienso esto, no sé si me equivoco, pero les hizo bien verse protagonistas, digamos, verse actores y actrices esenciales de este cambio. Sí, totalmente. Porque estaba lleno de pibes y pibas de las ciudades de ustedes. Me parece que eso les debe haber jugado, también les juega ahora a la hora de la emoción. No, obvio. Aparte, esos chicos y chicas que vi ayer en la calle, son el futuro. Son el futuro. Y es una emoción, un orgullo. Y el presente, ¿no? Y el presente, bueno, también, pero... Che, Otero, ojo con esta piba, sí. Esta piba, ojo que se la trae la pibita. Ojo con esta pibita, Tiene buen timing. Sí. Cuando una persona la pones a hablar por radio por primera vez y no necesita que le hagas preguntas, hay algo ahí. Es que estoy muy emocionada. Creo que era una buena primera vez. Y acá la compañera María Eugenia Otero, que estuvo también casi toda la noche. Bueno, en un rato descansó, por suerte, merecidamente. Pero se levantó con ahí la previa de la votación. Latiendo la victoria, me levanté. ¿Y qué se siente? A Norita, hay que llamar a Norita para ver qué dice. Por favor, me quiero morir de alegría. Che, qué emoción, increíble. Además, yo me quedé siguiendo, por ahí me puse así como medio ortiva y me fui del estudio porque quería seguir escuchando lo que estaban votando. Porque después de los votos y del recuento, que obviamente mostró la victoria del sí, empezaron a votar algunas modificaciones en relación a los artículos que habían quedado escritos ayer en el dictamen de comisión, y las personas que votaron afirmativamente propusieron algunos cambios. Y bueno, nada, qué sé yo, creo que no es tan grave, al menos lo que se cambió. Obviamente siempre... algunos cambios incluso están bien, qué sé yo, pero bueno, en principio nada

con cada abrazo que nos damos con cada una de las compañeras que pasan por acá, que desde distintos lugares, desde distintos lados han hecho mucho a lo largo de muchos años, para lograr que, bueno, que esto sea posible, ¿no? Que es que en realidad se le dé legalidad a algo que las mujeres venimos haciendo desde hace tanto tiempo en la clandestinidad, con el padecimiento que eso trae, ¿no? Cuando escuché la votación no podían parar de desfilar por mi mente las caras de todas aquellas mujeres que pudimos acompañar en algún momento y pensar que se iban a sentar distinto en los hospitales, en los centros de salud, en cada consultorio, a partir de sentir que en nuestro país había legalidad para estas prácticas, para la autonomía, para el deseo. Vivi, vos siempre lo estás trayendo ahora también, ¿no? Digo, vivís con mucha angustia, la angustia de las mujeres que se acercaban a los centros de salud y a los hospitales pidiendo ayuda porque no querían continuar con embarazos no deseados, ¿no? Uh-huh. Y esto me parece que es como algo que también te guía a vos en tu hacer de todos los días, ¿no? Uh-huh. Vivi, ¿cómo pudiste escuchar lo que se votó finalmente, las modificaciones que hubo al dictamen de ayer? No, la verdad es que no pude escuchar nada porque desde que salió la votación, esto no... Estás llorando ahí afuera. Y una fiesta que no paramos de abrazarnos, de encontrarnos con nada, con gente de toda la vida, que compañeras de trabajo de ahora, de otros momentos, maestras de jardín de nuestros hijos. Bueno, nada, la verdad que no pude ver las modificaciones. Estuve viendo algunos WhatsApp que circulaban y la verdad que incluso hablando con algunas abogadas de redes, de este equipo que compartimos también por la red de acceso al aborto seguro, decíamos, nada, todo es secundario, todo lo otro se va a poder trabajar, conversar, incluso lo que se intente limitar. Totalmente. Lo más importante es esta cuestión, que es un hecho no solo jurídico, sino principalmente político, que es deshacer el estigma del aborto como una ilegalidad. Vivi, ¿cómo estás? ¿Qué decís? Bien, en febrero de este año charlamos contigo. Yo quiero que escuchemos un minuto y 42 segundos de aquella charla, porque hoy estamos todos contentos y contentas, pero... Con el diario del lunes. Exacto, y algunos éramos más pesimistas y algunas eran optimistas. Lo escuchamos. Este optimismo que vos mostrabas al principio de la charla, ¿llega hasta dónde? ¿Llega hasta pensar que estamos, si bien son cuestiones políticas que obviamente te superan, nos superan a todos, ¿no? Y no solo políticas. ¿Estamos cerca, lejos de modificar la situación para mejor? Yo tengo un problema, que es el idealismo. Y entonces desde esa perspectiva tengo sueño, al menos, con que estamos muy cerca de la posibilidad de cambiar el marco jurídico. Uh-huh. Es como llamativo y sería disonante con todo el resto de lo que ocurre en nuestro país, ¿no? Donde encontramos un gran retroceso en relación a los derechos económicos, civiles, sociales, pero la verdad es que tengo una sensación importante de que se ha dado un paso del que no sé si retorno. Entonces, que está como, me parece que eso, inscripto en un montón de gente que incluso decía, bueno, yo no estoy de acuerdo, yo no haría, no me haría un aborto, pero acuerdo con que cada mujer tiene derecho a decidir, ¿no? Claro. Así que yo no sé si por idealismo o por una evaluación más material de la realidad, pero creo que hay condiciones, por lo menos que tenemos las mejores condiciones de nuestra historia para hacerlo. No sé si... Uh-huh. Bueno, Ahora todos van a decir que pensaban esto. No, Vivi la vio. Esto es así, Vivi la vio. Una primicia para la retaguardia. Viviana Mazur la vio. Bueno, anda a disfrutar, dale. Bueno, les agradezco mucho también. Hay mucha gente ahí, ¿no? Hay mucha gente, hay mucha alegría, hay mucha gente festejando. Pero hay lágrimas de emoción. Váyanse, ya terminó. Terminó, pero todo sigue. Todo sigue, no, y eso recién empieza también, no, no, ¿eh? ¿Nos dejás un poquito de ese audio antes de cortar? Sí. Ay, se callaron. De callarse, justo. Sí. No tenés capacidad de hacerlas cantar, no tengo tampoco. No tenés capacidad de hacerlas cantar, no, no, porque están con otra cosa. Ya sería demasiado. Bueno, gracias, Vivi. Bueno, un abrazo. Bueno, muchas gracias a ustedes. Un beso grande. Bueno, Viviana Mazur, cuando hablamos de aborto legal o aborto ilegal, el aborto sigue siendo ilegal en la Argentina, hoy se dio un primer paso, una media sanción para una ley que ahora tiene que ir a senadores. Si esto estuvo complicado, senadores está más complicado, pero a la vez ese dique de contención del que hablaba Mazur en febrero está... tiene una fisura muchísimo más grande, ¿no? Ya, digamos, ya no es una fisura, ya está roto del todo y la marea verde está pasando como loca por encima, inundando ya no solo el Congreso, pero bueno, está bueno saber que este tipo de personas, como la que acabamos de hablar recién, son las que, mientras el aborto es clandestino, se juegan todos los días sus vidas, sus licencias, sus prestigios, para que las mujeres puedan acceder al cachito de ley que ya tenemos, o a condiciones de salubridad necesarias para seguir con sus vidas. Claro, porque con el marco legal que tenemos hoy mismo, así como está, digo, sin la media sanción, sin nada, sin ningún tipo de cambio, los médicos tenían la obligación igual de brindarle a la mujer toda la información para no poner en riesgo su vida, ¿no? Uh-huh. Y eso es lo que no hacían, y tampoco garantizaban la interrupción legal del embarazo en los casos en que era legal. Desde 1921, como decía Diana Mafía hace un ratito, ¿no? Desde nuestro Código Penal de 1921 había situaciones en las que el aborto era legal. Y había millones de médicos que no, millones, bueno, cientos, miles de médicos que no lo garantizaban, pero sí, otros pocos o muchos, qué sé yo, como Viviana Mazur, que se jugaban todos los días por esto. Uh-huh. Se dice que soy fiera, que camino a no malevo, que soy chueca y que me muevo con un aire compadrón, que parezco Leguizamo. Mi nariz es puntiaguda, la figura no me ayuda y mi boca es un buzón. Si charlo con Luis, con Pedro o con Juan, hablando de mí, dos hombres están. Critican si ya la línea perdí, se fijan si voy, si vengo o si fui. Se dicen muchas cosas, mas si el bulto no interesa, ¿por qué pierden la cabeza ocupándose de mí? Yo sé que muchos que desprecian comprar quieren, suspiran y se mueren cuando piensan en mi amor. Y más de uno se derrite si suspiro y se queda si no miro, resoplando como un gorro. Si fea soy, pongámosle, que de eso aún no me enteré. En el amor yo solo sé que a más de un gil dejé de a pie. Podrán decir, podrán hablar y murmurar y rebuznar, mas la fealdad que Dios me dio, mucha mujer me la envidió y no dirán que me engrupí porque modesta siempre fui. Yo soy así y ocultan de mí ocultan que yo tengo unos ojos soñadores, además otros primores que producen sensación. Si soy fiera sé que en cambio tengo un cutis de muñeca. Los que dicen que soy chueca no me han visto en camisón. Los hombres de mí critican la voz, el modo de andar, la pinta, la tos. Critican si ya la línea perdí, se fijan si voy, si vengo o si fui. Se dicen muchas cosas, mas si el bulto no interesa, ¿por qué pierden la cabeza ocupándose de mí? Yo sé que muchos que desprecian comprar quieren, suspiran y se mueren cuando piensan en mi amor. Y más de uno se derrite si suspiro y se queda si lo miro resoplando como un gol. Si fea soy, pongámosle, que de eso aún no me enteré. En el amor yo solo sé que a más de un gil dejé de a pie. Podrán decir, podrán hablar y murmurar y rebuznar, mas la fealdad que Dios me dio, mucha mujer me la envidió y no dirán que me engrupí porque modesta siempre fui. Yo soy así. Escúcheme, yo tenía preparado acá un llamado a la solidaridad. Se solicita la presencia de editores de audio tipo RNMA positivos. Hagamos una cosa igual. Aprovechemos, tomémonos dos o tres minutos para grabar algunas voces. A ver, hagamos edición en vivo. ¿Hagamos edición en vivo? Hagamos edición en vivo. Ya está enredando las mañanas. Desarmando la madeja de la información. Muy buena. Ahí está. No, espera. Porque me enredo con el enredando. Voces de aquí, voces de allá. La Red Nacional de Medios Alternativos, todas las mañanas con vos. Lo lindo de las palabras es que tienen más de un valor siempre, ¿no? Y uno puede jugar con eso. Buenas, buenas, ¿cómo les va? Buenas. Bienvenidos al señor Bache, ¿sí? ¿Cómo andan? Bien, estamos muy contentos. Che, aprendamos a militar, ¿eh? ¿Eh? Aprendamos a militar. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Por lo que pasó recién, que llamamos a Nora Cortiñas para que salga en esta transmisión. Era la nota ella obvia. Ella estuvo ayer acompañando, de hecho entró al recinto un ratito. Su presencia fue obviamente tomada y registrada por algunos de los diputados que la nombraron después. Uh-huh. Norita estuvo siempre en esta lucha, en la lucha de las mujeres, en la lucha por el aborto legal, seguro y gratuito. Pero ahora, recién cuando la llamamos, estaba en tribunales, porque la vida sigue y hay muchas otras causas. Sí. Y Norita ya está acompañando otra cosa, porque esto ya salió. Estaba acompañando a los compañeros del Partido Obrero, Dimas y Aracaki, en una de las audiencias en las que se está peleando por la absolución. Fueron dos de los pibes que estuvieron detenidos después del 18 de diciembre, ¿se acuerdan? Sí. Que estuvieron unos cuantos días detenidos y que todavía están con la causa encima. Y allí estaba Nora Cortiñas hablando bajito desde Comodoro Py, donde también hoy comienza el juicio por el femicidio de Nuria Couto y Natalia Grebenchikova, que son las dos nenas que estaban en una plaza, en un parque, en la Plaza Irala, en el barrio porteño de La Boca, y que fueron asesinadas, acuchilladas por Mariano Boneto. Ustedes estuvieron cubriendo, Juli, en el programa, todas las vueltas que dio la causa, que el Boneto fue dos veces sobreseído, aduciendo locura. Locura, exactamente, insanía, y por suerte se consiguió revertir dos veces ese fallo. Uh-huh. Y ahora se llega a la causa en la que va a estar allí por doble homicidio simple cometido con alevosía, no con femicidio. Nos contaba la mamá hace unos días que la idea de ella es que se pueda cambiar la carátula en el medio de juicio a femicidio, pero está muy complicada la situación. Boneto es el hijo de el, no, no digo esto como si tuviera algo que ver, probablemente para la justicia tenga algo que ver, es el hijo de un gerente del Banco Nación, de una sucursal cordobesa de la localidad de Laborde. Ser gerente de banco en muchos lugares es mucho poder, pero en localidades pequeñas, ser el gerente del Banco Nación o del banco de la provincia, de que sea, no es poca cosa. Y algunos dicen, bueno, nos decía Ana Radionova, la mamá de Natalia, la semana pasada, antes de empezar el juicio, que para ella tuvo que ver en los dos sobreseimientos anteriores esta cuestión, digamos, de quién es Mariano Boneto. Ahora está acusado de homicidio, doble homicidio simple, agravado por alevosía, pero no está preso, ¿sí? Vamos a ver cómo se desarrolla el juicio. Comienza el día de hoy, también ahí en Comodoro Pi, ya vi algunas fotos, lo vamos a estar cubriendo con el colectivo de medios de comunicación populares, en los que estamos intentando en conjunto también hacer este tipo de coberturas en estas causas. Allí están los compañeros y compañeras de FM La Caterva, está la gente de Sur Capitalino, se ha incorporado la gente de ANCAP, está la gente de la agencia Pacurondo, de la FM Riachuelo, del barrio de La Boca, en fin, medios que estamos laburando, venimos laburando algunas causas de gatillo fácil y ahora vamos a hacer una cobertura especial conjunta con el caso de Nuria y de Natalia y de sus asesinatos. Se va el niño de la clase. Se va Jorge Soler, que se bancó junto al resto de la juventud del R toda la noche despierto, aguantando la vigilia radial y la vigilia por el aborto legal, seguro y gratuito. Un niño, Jorge Soler, que nos enseña a militar todos los días. Bien, bien. Bueno, un poco más de música, ¿les parece? Más música que pasó aquí. Y, en todas estas luchas. En el vivo de la retaguardia. Búsquedas también de un nuevo mundo. ¿Cómo estamos poco a poco llegando? Bueno, ya estábamos en un límite, ¿no? Pero que tiene que ver con el cuerpo, ¿no? Y la potencia, en un sentido bien energético, de la dominación adentro de nuestras células, ¿no? Así que voy a cantar algo de eso. Meta nomás. Sacrificio ritual, mis piernas se abren para tu lego curar. Brota, brota, brota, en mi brote el agua de tu perdición. Desde que no soy tu cordero, no soy tu cordero, no soy tu cordero, no soy tu cordero, cordero. Más, se rajan por ver tanta mujer suspirar, luchar. Tu seria balanza rebalsa para medir mi felicidad. Ahora que no soy tu cordero, no soy tu cordero, no soy tu cordero, no soy tu cordero, cordero. La frente bien alta, el pecho abierto para mirar. Somos más que cuerpos de publicidad, dinero, machote, sagrado garrote, ya no más, no más corderos. No somos corderos, no soy tu cordero, ya no más corderos, corderos.

Entonces, quizás más en estas sesiones que tienen tanta audiencia, era muy importante para los partidos políticos, por eso todos hablaban y nadie se quería bajar, porque era una alta exposición ante la sociedad. El gobierno gana muchos porotos, seguramente, con haber llevado esta cuestión al recinto. Hay que ver qué heridas le trae internamente. De hecho, Carrió, cuando se empezó a discutir individualmente, todos la escuchamos, creo que estábamos al aire, recién charlábamos fuera del aire, que dijo claramente, bueno, veamos que esto mantenga, lo más importante es mantener la cohesión de Cambiemos, de la Alianza Cambiemos. Digo, esto ha traído grandes problemas internos. De hecho, los que decían, que los que querían objetar la votación después de que Monzó agregó dos votos que no habían sido tomados en la primera cuenta y que solo achicaron la diferencia, pero mantuvieron el resultado. Los que le gritaban no eran los peronistas, eran parte de su propia tropa, ¿sí? Así que esto habrá que ver cómo decanta. Pero ahora la cuestión pasa a senadores. Y si no pasaba a diputados, el costo político iba a ser de Cambiemos, porque Cambiemos tiene mayoría, tiene primera minoría, digamos ahí, y era el que podía garantizar, de hecho es el que garantizó con sus votos que el proyecto pase, no solo con sus votos, pero sin sus votos no hubiera sido posible. Ahora la cosa pasa a senadores, y en senadores la cosa está mucho más atomizada, pero el control es del Partido Justicialista, porque ahí ya no hay... como ocurre en los diputados, donde la representación es justamente digamos proporcional a la cantidad de votantes. Entonces hay muchos diputados de la provincia de Buenos Aires, muchos diputados de Córdoba, de Santa Fe. Bueno, aquí son 3 senadores por provincia, y están todas las provincias equitativamente representadas. Entonces allí un voto de Catamarca vale lo mismo que un voto de Buenos Aires. No es que no valga lo mismo en diputados, solo que en diputados vos tenés 3, 4, 5 de Catamarca, de Tucumán, y tenés 25, 30 de la provincia de Buenos Aires o de la provincia de Santa Fe o Córdoba. Entonces en diputados, en senadores se va a hacer mucho más complejo por esta. Y ahora, si no sale senadores, ya el costo político no va a ser de Cambiemos, sino que va a ser del Partido Justicialista. Y estamos a las puertas de una nueva elección en la que el Partido Justicialista, en todas sus formas, que todavía no ha terminado de definir, pretende desbancar a Macri y ser gobierno. ¿Van a pagar ellos el costo político ahora de decir que no? Bueno, en principio... los votos hasta antes de esta sesión daban un no muy importante. Estábamos hablando de una diferencia de unos 10 votos aproximadamente, pero también con muchos que no habían definido su voto. Hay que esperar, porque también hay que ver cuándo es llevada la cuestión al Senado, aunque uno supone que va a ser rápidamente, porque quema el dictamen que hoy se aprobó en diputados en las manos. Sí, dentro de todo, de todas las rarezas que hubo hoy en esta sesión de diputados y diputadas, en la que no nos parábamos de sorprender con las cosas que escuchábamos, hemos llegado a escuchar una provida diciendo que con esta ley se iba a poder abortar hasta los 9 meses y ridiculeces así, que nos quedábamos todos mirando diciendo cómo puede ser que esta gente esté trabajando y ganando tanta plata. Pero creo que lo más llamativo de todo, sin duda, fue la última diputada que habló en nombre del PRO. Claro, que no fue la última diputada de Cambiemos, porque después habló el radical que hizo Bengochea, que hizo un discurso tremendamente aterrador y retrógrado. Vos te estás refiriendo a Silvia Gabriela Lospenato. Sí, que terminó con el puño izquierdo levantado con un pañuelo verde. El derecho, y alisaste mucho el derecho, ¿no? Pero igual... ¿Estás seguro? Bueno, igual vale. Está bien, fue muy raro, para mí fue muy contradictorio, no sé, habría que revisar el brazo. ¿Podemos hacer una prueba, ya que la nombraste a Lospenato? Somos 5 ahora en el estudio. Todos los jóvenes, ¿no? Los 5 somos menores de... tenemos menos de 25. ¿Quién de ustedes 25. Es el que más tiene? ¿Vos? 24. ¿Cuánto tenés? 24. 24. Todos tenemos menos de 24 aquí en el estudio.

De todas maneras, me parece que está bueno que pensemos también por qué un discurso así, reivindicando a un montón de mujeres, de mujeres trans, como Loana y tantas otras luchadoras que para mucha gente son desconocidas, algunas son funcionarias de este gobierno. Digo, pensemos por qué no hizo ese discurso a alguien más cercano ideológicamente a nosotros, ¿no? Es para pensarlo también. Sí, a mí me preocupa pensar que nosotros y nosotras tomemos el lugar de pensar que puede ser, digamos, una amplia categoría la que puede llegar a pensar en feminismo y que la derecha también puede pensar en feminismo de esta manera. Yo creo que hace poquito escuchábamos y nos reíamos mucho algo que analizamos con los chicos y las chicas, a mí no me importa, que es el discurso de Alejandro Rosichner, uno de los asesores de Macri, sí, que claramente viene a plantear en este segundo periodo de macrismo antes de las próximas elecciones, uh-huh, un macrismo de izquierda, ¿no? Como una nueva posibilidad de pensar que el macrismo, después de haber pegado tantos palos y de haber hecho tantas leyes y jugadas antipueblo, ahora empiece a entregar algunos panes al pueblo. Somos progresistas también, te claro, quiero decir, ¿no? Nosotros también podemos ser de izquierda, y de última, si te gusta un poco la izquierda, pero no te gustó Cristina y no querés votar a los Trosco y no sé, uh-huh, qué, nosotros también tenemos una claro, izquierda, así que, y bueno, y este personaje que seguramente desde el día de hoy pase a ser un personaje interesante de la política argentina, uh-huh, me parece que viene también un poco en ese rol de la nueva izquierda macrista, que por supuesto me preocupa mucho y me parece que va en detrimento de todas las otras leyes y todos los otros golpes que nos pega cada día al macrismo, ¿no? Lo que es un claro cambio de estrategia política, digamos, sí, hay que ver si eso va acompañado de seguir polarizando con el kirchnerismo o no, o ya bueno, abandonan esa polarización ante el miedo de que pueda volver a crecer la figura de Cristina, a quien las encuestas siguen dando con un piso de el 25 a 30% de los votos, piso, digamos, propio, solo ella, ningún, o sea, no es que si ella dice un candidato, eso se transfiere claro, también en intención de votos. En fin, se nos viene cerquita un año electoral, pero ¿quién quita victorias como la del día de hoy o como la que seguramente confiamos se va a dar en el Senado? Da para escuchar una cumbia, ¿me parece? Dale, a full. De la mano de Lila Downs. Cuentan que en Oaxaca se toma el mezcal con café. Cuentan que en Oaxaca se toma el mezcal con café. Dicen que la hierba le cura la mala fe. Dicen que la hierba le cura la mala fe. A mí me gusta el mole.

primero que nada me parece que, o sea, estaríamos todos emocionados, pero para mal, digamos, todo para atrás. El tema es que pienso que aunque no hubiese salido, hubiese sido también histórico por toda la lucha que se llevó a cabo. Es lo mismo que hablé al principio. Hubiese sido también de máximo orgullo por las pibas y por los pibes que lucharon en la calle y que viven luchando porque el aborto sea legal, seguro y gratuito. Pero bueno, obviamente salió que sí, estamos todos de fiesta prácticamente. Yo le comentaba a Juli antes que creo que dormí una hora y pico, pero siempre pensando, como que no estaba 100% dormida, sino que tenía la mente en el debate. Y quería intentar descansar, pero no podía. Además, estábamos todos tirados en dos colchones, Juli dibujaba, Pedro hacía café, o sea, era algo movido porque estábamos todos muy nerviosos. Pero bueno, nada, muy lindo todo, muy muy lindo. Y súper, súper, súper orgullosa de todo, de todas y de todos. Muy bien. ¿Y cuál de todas las bizarreadas que vimos esta noche en la televisión? Porque creo que si encima de estar 12 horas seguidas mirando la televisión, escuchando ridiculeces, algunas más, algunas menos, y si salía que no, para mí hubiera sido como, wow, todo lo que escuchamos para que nos digan que no, ¿no? Claro. Pero, ¿cuál fue para vos la ridiculez más linda de esta noche? Estoy entre dos. La del cementerio de fetos. ¿El cementerio de fetos o Olmedo? Olmedo, sí. Grosso, Olmedo. Y no recuerdo, una diputada había dicho lo de los cerebros y... ¿Cómo era? Lo de los cerebros. Y el hígado. Tráfico de cerebros. No sé si no fue Olmedo también, ¿eh? ¿Lo quieren escuchar? No fue Olmedo. Deme un cachito de tiempo porque lo tuvimos ayer a Paulo Giacobbe esclavizado en Lanús. Intentando hacer este tipo de recortes maravillosos de las cosas que pudimos escuchar en la jornada de ayer. No, pero sigan ustedes, yo les pongo cuando lo tengo. Bien, Pedrito, unas palabras para la retaguardia, ya que sos, hasta vivís en esta casa. Decinos cuál para vos fue la bizarreada más linda de esta noche. Y la verdad yo creo que me quedo sin dudas. Las que dijo Sando acá son maravillosas, pero sin duda me quedo con la que estaba tan confundida que terminó hablando de los 14 meses de embarazo. Tremendo. Me parece que fue insuperable. Así, con 14 meses de gestación puede llegar a darse un feto tan grande como el parecido al Indio Solar y este, ¿no? Claro, yo estoy convencido de que ese feto del que hablaban es el que comparten por todos lados en las redes y que se ven en las pancartas de los Provida. Sí, que es un feto gigante. Que ya tiene medio CBC de carrera. Claro. Ese ¿De qué carrera sabes? De ingeniero. ¿Ingeniero? Sí. Ah, mirá, como el presidente. Claro. ¿Para el presidente habrá sido un fetito ingeniero? Por suerte no lo abortaron y bueno, y pudo llegar. Después compró el título igual, pero. Ah, bueno. ¿Qué onda por ahí, Fernando Tevele? Ah, estamos buscando. A ver si es esta, Beatriz Luna, a ver, la escuchamos. ¿Ustedes creen de verdad que no va a haber clínicas privadas que van a lucrar con esta ley? Que no dudo que hay muchos diputados que tienen buenas intenciones, no tengo ninguna duda. ¿Pero ustedes creen de verdad que esto no va a suceder en la Argentina si se sanciona esta ley? ¿O acaso qué buscamos en la Argentina, señor presidente? ¿Traer hijos a la carta? Conmigo no cuenten para eso. Esta honorable Cámara tiene una decisión trascendental. Tenemos que definir entre la vida o entre la muerte. No hay términos intermedios en todo esto. Creo que es esta, me parece. ¿No era esta de recién? A ver, espérate. Y aprobó esta ley. No sé. Ah, no la tengo. Bueno, no importa. Te la debo, como diría el nuevo líder de masas. Esa te la debo, ¿eh? Lo dejamos para después. Che, estamos llegando al cierre, estamos a 3 minutos del cierre. Quisiera decir algo respecto de lo que sucedió en esta madrugada a modo comunicacional, digamos. Naturalmente lo que viene pasando en nuestros medios cuando hay algún tema que acompañamos mucho durante años y que después termina siendo cooptado por los grandes partidos, es que nos sentamos nosotros también a mirar la televisión y a seguirlo por la televisión. En estos días, desde aquí, desde Radio La Retaguardia, pero después ya claramente desde cualquier otro lugar y de toda una serie de radios que se integraron hasta último momento y como decimos siempre, algunas que no sabemos, nos fuimos sumando en una gran vigilia de medios comunitarios alternativos y populares que arrancamos ayer a las 22 y que estamos terminando ahora. En realidad algunas se fueron antes porque tienen sus propias mañanas, por suerte, pero muchas seguimos todavía colgadas ahora, sobre todo las que somos integrantes de la Red Nacional de Medios Alternativos, porque como todas las mañanas nos encontramos para hacer Enredando de 10 a 12, que hoy además tocaba hacerlo del mismo estudio donde sostuvimos la vigilia radial. Así que como que cuadraba todo y dijimos, ¿por qué no vamos a sentar a ver C5N en el mejor de los casos, TN en el peor? Si nosotros también tenemos cosas para decir, si nuestras pibas van a estar todas en las calles. Y ahí nos surgió una duda, justamente, las pibas van a estar en las calles, ¿qué vamos a hacer? ¿Los varones los que sostengamos la transmisión? Y dudamos, porque y la verdad es que la duda la terminaron resolviendo las mismas chicas, a las que no les pareció mal que eso sucediera, porque no es que nosotros nos estábamos apropiando del aire verde, sino que en realidad ellas estaban allí en el lugar y nos ayudaron a vivir las sensaciones del lugar, y cuando charlamos con las pibas en otros puntos del país, también nos ayudaron a entender las particularidades de la realidad de ser feminista en terrenos muchísimo más difíciles que serlo en la marea verde del Congreso ayer o en la ciudad aquí, en la que todos vamos con el pañuelo verde como si nada ahora, pero que no es lo mismo en Catamarca, en Jujuy, en Tucumán. Hemos escuchado esos discursos que representan a buena parte de la población, lamentablemente. No es que son tipos que rompieron con su sociedad, no, algunos de ellos votaron en contra porque la mayor parte de esa sociedad está tan cruzada por la Iglesia Católica y por sus creencias religiosas que no se pueden despegar de eso y siguen viendo el aborto como algo malo. Así que nada, terminamos ahora esta tarea. Yo le quiero agradecer especialmente a Natacha Bianchi, operadora de esta radio, porque fue como la primera la primera con quien cotejamos la idea, como para ver si valía la pena meternos, si estaba bien, o por lo menos si nos parecía bien a nosotros. No sabemos si está bien, pero si nos parecía bien a nosotros como colectivo encarar una movida como la de ayer. Y ahora que vemos al final de esta larga jornada la cantidad de radios que se sumaron, que se pusieron a disposición, que además terminó siendo algo que no hicimos, claramente no hicimos solo nosotros, ya en el estudio nada más éramos compañeros y compañeras de Radio Presente, de FM La Caterva, de Radio Zona Libre, más las chicas que se fueron sumando en la calle, hubo mucho móvil de las compañeras de Radio Sur. Ahí claramente es cuando decimos, bueno, no estuvo tan mal la idea de llevar adelante esta historia. Y queríamos decir eso y terminar leyendo las radios que participaron, porque nosotros creemos en la comunicación en red, creemos en la comunicación con otros y con otras, aunque para cualquier colectivo es más fácil siempre crecer instalando solo su nombre y laburando solo. Digamos, hay muchas radios comunitarias que han tomado muchos proyectos de medios de comunicación comunitarios, alternativos y populares, que toman este camino de ir suelto, de estar solos, de juntarse con otros solo cuando tienen algún conflicto. Aquí hay una decisión como colectivo de actuar en red, de comunicar en red, y lo buenísimo de ayer es que no solo lo hicimos con nuestros compañeros y compañeras de la Red Nacional de Medios Alternativos dispuestos y dispuestas a sumarse, sino que pudimos hacerlo con compañeros y compañeras de medios que están en otras redes, pero que claramente tienen la misma idea de que en estos casos está bueno comunicar todos juntos. Así que nombro primero a La Barriada, de Florencio Varela, porque como fueron de los últimos muchas veces no lo nombré, nombro luego a Capoma, a la gente de Jujuy con quienes hablamos anoche, que estaban irradiando la vigilia en la Plaza del Libertador General San Martín. Orgullo enorme nos da eso. Por supuesto, quienes te nombré antes, La Retaguardia, Radio Zona Libre, Radio Presente, FM La Caterva y Radio Sur, que escuchaste a algunos y algunas de nosotros. Por supuesto, la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, los compañeros y compañeras de La Colectiva, que se soltaron hoy a las 8 de la transmisión para hacer su programa de todas las mañanas, Ruta Alternativa, escúchenlos, que vale la pena, de 8 a 10 de la mañana, por La Colectiva Radio. Compañeras y compañeros de Estación Sur de Catamarca, charlamos ayer con Laura García y fue muy interesante en algún momento de la madrugada escuchar cómo lo estaba viviendo una feminista en Catamarca, que en su casa, porque ahí no estaban en la calle, no, nada, son clara minoría, y eso es lo que hace más valiosa la construcción que están haciendo los compañeros y las compañeras. Radio La Negra en el Bolsón, Radio Semilla desde IMPA, la gente de FM de la calle, legendaria radio comunitaria de Bahía Blanca, los compañeros y las compañeras de Radio Voces, que habían tenido su vigilia por la tarde en la Plaza 25 de Mayo y que después se plegaron a esta vigilia radial comunitaria por el aborto legal, seguro y gratuito, La Charlatana de La Plata, La Azotea de Mar del Plata, que también se sumó. A radios que apagan de aire, que apagan sus transmisores porque no pueden costear lo que sale tener un transmisor de radio al aire encendido durante la madrugada, entonces apagan la radio y la encendieron ayer para sumarse a la vigilia, como hizo la gente de La Azotea en Mar del Plata, Zumba la Turba en Córdoba, La Petumo Elaine en el Maitén, La Tribu yendo y viniendo de su propio trabajo y la transmisión con nosotros, la FM Riachuelo de La Boca, de la organización Los Pibes, del comedor Los Pibes, grosos y grosas allí en el laburo territorial, en un barrio tan jodido como La Boca, Radio Libre de Bariloche, La Tosca de La Pampa, Radialistas de Tucumán, Radio Atómica de Buenos Aires, Radio Revés de Córdoba, La Chicharra de Goya Corrientes y un montón de otras, Caos en la Red de España, que nos tuvo allí insertados en su muy visitado sitio. En fin, montonazo de medios y muchos otros más que por suerte se sumaron y que no sabemos, pero que sabemos que estaban ahí, pero no sabemos quiénes son. Y toda la gente que nos escuchó y que nos sigue escuchando. Insisto, vale la pena hacer comunicación comunitaria alternativa y popular en grupo, en un grupo tan genial y divino como el que hemos conseguido armar aquí en esta radio, pero también con otros medios. Apostamos a eso y esta fue una jornada que nos deja una vez más en claro que vale la pena hacer eso. Chicos, chicas, si les queda algo para decir, es el momento de decirlo porque nos soltamos de esta gran red. Aborto legal en el hospital. Aborto legal en el hospital. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.